Bueno, decíamos en la presentación que mañana, 9 de julio, Mercedes Sosa estaría cumpliendo, está cumpliendo, porque nunca se fue, porque es de esas figuras que siempre nos acompañan, 90 años. Y estamos en comunicación con Lucila Róbalo de la Fundación Mercedes Sosa, porque nos va a contar acerca de diversas actividades, no solo donde va a estar presente la música de Mercedes, sino también la solidaridad. ¿Estás en línea, Lucila? Hola, sí, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás, Lucila? ¿Cómo te va? Bueno, acá te saludamos desde los estudios de La Retaguardia, Nico Rosales y Graciela Carballo. Contanos, ¿qué va a pasar? Muchas gracias por contactarme. Te cuento. Primero, yo soy integrante de MECA, que MECA es el Movimiento de Espacios Culturales Autogestivos, que es una pata importante de la organización del festival que se hace hace 4 años, junto a Abrigar Derechos, que también es una ONG que trabaja con personas en situación de calle. Digamos, los dos son las organizaciones que más están organizando este festival, y me parece que la Fundación Mercedes Sosa también está involucrada, pero digamos, esas son las patas de la organización. Bueno, la idea de este festival, justamente de hacerlo en el mes, no solamente por Mercedes Sosa, sino también por el invierno, que se vino re fuerte este año. Siempre lo hacemos a esta altura, obviamente, pero súper importante por eso. Y la idea es que cada ONG tenga un centro cultural. Son 28 centros culturales en total de Capital, y cada uno está en diferentes, estamos presentes en casi todas las comunas. Y bueno, la idea no es solo que sea, bueno, el homenaje a, como bien dijiste, a Mercedes Sosa, por siempre ella tuvo, como también dijiste vos, una figura que sigue vigente, que sigue viva, justamente porque su lucha siempre fue con los más necesitados, en su música, en su arte, siempre ella lo dejó plasmado, así que es muy fuerte su figura. Y bueno, nada, nosotros trabajamos en red y se hacen relevamientos de todas estas cuestiones. La idea es que a través del arte y la cultura, convocar a la comunidad y que empatice un poco con la situación, que siempre digo que no es que no quiera empatizar porque no quiera, sino porque a veces uno está tan en la suya, también cada uno está en su lucha, laburando, de acá para allá, y es un momento de encontrarnos todos y en comunidad, disfrutar un lindo momento y a la vez ayudarnos y apoyar a los que más necesitan, ¿no? Que en este caso serían las personas en situación de calle. Sí, estaba pensando que si Mercedes viviera en esta época, si estuviera en presencia física con nosotros, sería una de las tantas perseguidas, ¿no? Por este discurso de odio y demás. Sí, sí. Entonces, sí, totalmente, totalmente. Aparte, imagínate que nosotros trabajamos con una asociación que se llama Contar la Calle, y que hay como hacen un relevamiento propio de esta situación, y solamente en la Comuna 1, como para no aburrir con números, ¿no? Pero identificaron 1.480 personas en situación de calle, y la ciudad declaró 1.200 en total. O sea, imagínate, no tiene, es irrisorio, no tiene comparación. Solamente el reglamento identificó 1.236, para ser más exactos, en toda la ciudad, cuando solamente 1.400 en una sola comuna, ¿no? Así que, bueno, eso digo, como la información, ni siquiera si hay organizaciones que se dedican a llevar digamos, el pueblo, digamos, a estar en contacto con el pueblo, esos números son fantásticos, ¿viste? Hola, hola. Hola, sí, Lucila, ¿qué tal? ¿Sí? Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? Sí, Nico. Bien. Bien, todo bien. Bueno, quería consultarte bien la parte social que venías describiendo, pero la parte cultural, digamos, porque es importante también el laburo en red en diferentes espacios culturales, en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos contás un poco y le contás a la audiencia de qué se trata esa parte? Sí, o sea, tenemos un centro cultural, bueno, yo soy de un lugar aparte, que es un centro cultural ubicado en Villa Crespo. Uh-huh. Nosotros tenemos programación, hicimos medio como convocamos artistas, es como una jam de folclore, va a haber una profe de folclore acá del espacio, y se fue llamando amigos, después un espacio amigo de acá también del barrio se sumó, y organizamos todos juntos. Pero después hay artistas en otros centros culturales que se autoconvocaron, digamos, que se sintieron convocados porque querían participar, como La Chilinga, no sé, Alichi, hay un DJ set especial, digamos. El Choque Urbano va a estar el 10 en un centro cultural del Abasto, porque no puedo, o sea, es el único centro cultural que va a estar el 10 por un tema de programación que no podían cambiarlo, pero el Choque Urbano quiso participar con entrada con alimentos no percederos. Digamos, un montón de artistas se acercaron, diferentes, directamente las productoras le escribieron a los centros culturales independientes para poder participar del festival, porque justamente por eso, porque primero que este año se movió mucho, la convocamos con mucho tiempo, claro, hubo mucha información rápido y hubo muchas ganas de participar, tanto de los centros culturales como de los artistas y como de las ONG. Se sumaron un montón de gente nueva, digamos, tanto en organización como para participar. Y en el caso de que hay centros culturales que capaz tienen actividades de día y no tienen programación en la noche, se suman como centro de acopio. Podés acercar a la donación igual toda la semana. Buenísimo. Entonces después ellos le alcanzan las donaciones al merendero o a la olla o al hogar que les tocó, que por lo general tratamos de que sea cerca para que después no sea como un chino llevárselo, ¿viste? Como que cada olla esté en el mismo barrio del centro cultural, como para que todo sea también barrial, ¿viste? Como que también el vecino que va y dona sepa dónde van las cosas, conozcan dónde... O sea, es como... Yo ese laburo también que nos estamos contentos por eso, porque nos empezamos a conocer con un montón de gente para hacer otras movidas más adelante, ¿viste? Como que, quieras o no, entre el arte, la cultura y la solidaridad convoca al público y el público se siente que pertenece, y eso también está muy bueno. Estamos charlando con Lucila Robalo, parte de la organización del cuarto festival, la cuarta edición del Festival Que No Calle. Es un festival cultural y solidario que se desarrolla en diferentes espacios culturales dentro de la CABA, y bueno, con propuestas artísticas y en homenaje también a Mercedes Sosa. Lucila, por otro lado, quería consultarte, ¿qué le ves de diferente, si tiene algún diferencial, esta cuarta edición respecto a las anteriores, teniendo en cuenta el contexto social que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, como también decía Graciela recién, esto creo que se visibiliza más fuerte justamente por la contradicción que tanto de lo tanto gobierno de la ciudad como nacional, que digamos que hay una negación de que, no una negación, sino tipo un abandono directamente y una crueldad, que estas cosas no se ven o se tapan con diario, ¿viste? Claro. Entonces creo que un montón de tanto de espacios como de consumidores de cultura se sintieron convocados por eso, porque sienten que quizás alguien, justamente esto, por estar laburando y el día a día y que la vorágine que te pasa por arriba, no tenés el momento de ser perteneciente a una movida. Esto invita a, porque por ejemplo íbamos a leer un comunicado más o menos todos a las 9, como para estar todos en esa y que se arme debate con la gente que vino, que pueda charlar, que pueda expresarse. También hay muestras de arte, o sea, hay un montón, suceden como muchas cosas al unísono. Es muy parecido también a lo que sucede, no sé si ustedes saben, Mañana es Mejor, de Spinetta, que hace mil años se hace ese, pero bueno, esto tiene como el mismo espíritu, ¿no? Como convocar al público y que a través de la cultura apoyarlos también, porque hay un montón de gente que está pasando por un gente militante y no, viste, como que algún integrante de su familia perdió alguna política pública que los amparaba, digamos. Claro. Todos tenemos un jubilado o un niño que tuvo que cambiar de escuela por cambiarse de barrio, porque tuvo que mudar, porque digo, todos están pasando como problemáticas donde el Estado está ausente, ¿no? Como que hoy, eso, como que también siento que el arte y la cultura, o nuestros espacios, hay un lugar como para apoyar todas estas problemáticas que hoy no se hablan, o son de odio o de miedo, que la gente a veces por no tener problemas no habla y se calla. Y bueno, creo que también es un momento también para comunicarnos entre todos y hacer red, ¿viste? Totalmente. Pero sí creo que esta edición viene con fuerza porque, por tanto, nosotros, como el público, tiene ganas, hay una necesidad de expresarse, hay una necesidad de compartir, y y como este emblema que en la pandemia también nos dejó, que nadie se salva solo, ¿viste? Que la salida colectiva y es real, como hay lo siguen evidenciando los hechos. Y a mí me parece, obviamente, yo tengo una vista más, estas cosas me motivan y veo como la gente se acerca y me pone optimista, ¿viste? Como que, bueno, o sea, la gente se despierta, la gente se reúne y quiere debatir, quiere compartir, ¿viste? Sí. Que el encuentro hoy por hoy ya es para mí el encuentro con la gente hoy igual es un milagro, ¿viste? Porque hoy encontrarse con la gente no para mí, digamos, es una forma de lucha, ya es encontrarse. Totalmente, sí, es súper importante, por eso queríamos charlar contigo y darle difusión a Que No Calle, la cuarta edición del Festival Cultural y Solidario, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque también es un espacio y una manera de dar lucha y resistencia al contexto muy desfavorable a gran parte de la población, y bueno, la guita no alcanza, la gente en situación de calle está en crecimiento. Hace poco, el día de ayer, dieron a conocer la cifra del censo, el tercer censo popular de personas en situación de calle, que arroja casi 12.000 personas que viven en esta situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un número enorme. Y que... Yo sobre todo lo tenía, yo estaba como con el dato este de que le hicimos el último informe. Ese fue el anterior, el censo, el último popular, que lo presentaron ayer diferentes organizaciones sociales que se encargan de esta temática, arrojan esta cifra, que bueno, está a las claras, digamos, la ausencia del Estado y la falta de compromiso tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ocuparse de esta problemática. 12.000 las 15 comunas, digamos. Claro. Claro, está bien, sí. Así que... Por último, Lucila, entonces, esto está sucediendo hoy, este festival. Sí, está a punto de arrancar. Yo abro la puerta a las 8, y a partir de 8 y media la mayoría de los centros culturales tienen... ¿Hasta? Y hasta las 12, yo más o menos la actividad cultural va a estar. Después cada centro cultural tiene su programación, si cierra o no cierra, se queda un poquito más. Yo hasta las 12 estoy seguro. Bueno, le recuerdo a la gente que también lo que se puede traer como forma de entrada a la donación, o sea, la entrada es la donación, es ropa de abrigo y calzado, frazadas y bolsas de dormir, termos y vasos térmicos, alimentos no perecederos, elementos de higiene, y obviamente que después nos pueden seguir en el Instagram, que es el Que No Calle, y ahí se va a ir subiendo todo el material y todas las cosas que se fueron alcanzando a los merenderos. Como que eso es importante también, digo, que la gente sepa dónde van sus cosas, ¿viste? Como que a veces uno no ni sabe, esto está pensado justamente para que también llegue rápido, en buen estado, así que bueno, nada. ¿Hasta qué día entonces va a estar desarrollándose? No, es solamente por hoy, hasta las 12 de la noche. Bien. Yo, por ejemplo, algunos centros culturales recibieron donaciones toda la semana. Yo recibí donaciones toda la semana porque a veces yo tengo una capacidad de igual chiquita, entonces las noches son tranqui. Dije, bueno, no, trato de juntar los días que más puedo y fui convocando con los talleres, las familias que venían a talleres, decirles que se copen con la donación. Bien. Pero... Así que, bueno, Nico, igual te agradezco un montón por darme la posibilidad de dar a conocer la movida. Claro, seguro sí. Que te llegó también, que te enteraste, eso habla bien del Festi, que cada vez llega a más comunes y a más interesados para sumarse. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, nosotros agradecemos tu participación y tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia, y te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto. Bueno, perfecto. Les mando un besito. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea, Lucila Robalo, parte de la organización del cuarto festival de Que No Calle, un festival cultural y solidario en diferentes espacios culturales aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.